arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena con La Voz de Nuestra Gente, programa número 343, nuevamente retornando después de haber ausentado en el anterior programa. Le agradecemos a nuestro compañero Jorge Fría, que nos estuvo cubriendo cuando estuvimos ausentes, así que muchísimas gracias a él, que por cierto lo saludamos y está allí en los controles de sonido. Y saludamos también a nuestro compañero Daniel Aguirre, que se encuentra allí en Formosa, que en breve vamos a escuchar los testimonios más precisamente de nuestro corresponsal Félix Díaz, donde nuestro compañero Daniel Aguirre se encuentra allí, dado de que Formosa, como bien sabemos, tiene bastante problema con respecto al tema de tierra, y no solamente el caso puntual de las tierras, sino que también el tema de la salud. Vamos a tener bastante material con respecto a lo que tiene que ver con las informaciones de las poblaciones indígenas, pero en breve vamos a estar desarrollando estos temas que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. A todos aquellos que estaban esperando también acerca de la causa Hefner, del intendente que fue acusado en el año 2006 por discriminación racial hacia los sectores indígenas, este tema vamos a ampliarlo en el transcurso del programa, dado que hay nuevas noticias y no tan buenas, así que en breve vamos a desarrollarla. Bien, decíamos de que nuestro compañero Daniel Aguirre se encuentra allí en la provincia de Formosa, más precisamente allí donde están las comunidades originarias, dado de que en Formosa hay un conflicto donde se está llevando a cabo, dado de que están sido desalojados por parte de la gendarmería de allí de la provincia y también de la policía misma, que se supone de que la policía debería estar, digamos, actuando de una manera cautelosa, pero en estos casos lamentablemente ha desalojado con mucha violencia hacia los sectores indígenas del pueblo Toba. Pero para ampliar más la información vamos a escuchar a nuestro compañero Daniel Aguirre en una comunicación telefónica. Hola, Mónica. Y mira, ahora en este momento te cuento la situación, digamos, de aquí, de la colonia La Primavera. Más que nada tiene que ver con esta cuestión de tierra. Sabemos que son muchos los problemas de las comunidades indígenas, tanto en salud, educación, el tema del agua. Pero uno de los temas centrales hoy en día es el tema de las tierras, ya que la comunidad indígena está teniendo problemas con, como ya lo pasamos en programas anteriores, con la gente de Parque Nacional, después con otras familias de hermanos criollos, que ellos quieren prácticamente que las comunidades salgan de estos lugares. Y en toda esta tratativa de la del tema de las tierras, el hermano dirigente Félix Díaz, que también es corresponsal de la red, la semana pasada fue hasta Buenos Aires, y no es la primera vez que hace este tipo de viajes, fue a lugares como para contar la situación de lo que está pasando con estas tierras. Pero vamos a pedir a Félix que saluda a las comunidades y te saluda a vos. Feli, comentanos acerca de este tema de las tierras, qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere hacer las comunidades. Hace bastante tiempo que estamos teniendo este conflicto con el tema de las tierras, con las familias criollas que están invadiendo nuestro territorio. Al principio tuvimos un problema con Parque Nacional, de la cual esto se agrava por el tema de la falta de respuesta de los estados provincial y nacional, por el tema de la situación que estamos pasando en este momento. Y realmente es muy crítico nuestra situación, porque no estamos encontrando respuestas favorables sobre estas cuestiones de la regularización de las tierras nuestras por el tema de la ley de emergencia. Hace una semana atrás que estuve en Buenos Aires planteando esta situación a las autoridades para que resuelvan el tema del conflicto, porque nosotros veníamos denunciando sobre esta situación de la presión así de parte de las autoridades policiales de la provincia, que hoy están acampados en nuestro territorio, de la cual es una situación muy desagradable para nosotros, que nos considera como delincuentes en nuestras propias tierras. Y eso he podido denunciar a nivel nacional, la cual las autoridades que tienen competencia en el área, en el caso del INAI directamente, la dirección del juzgado federal, de la cual hemos denunciado, y nos dijeron que no es competencia del juzgado federal, y nos hicieron pasar a hacer una denuncia en el INADI, la Defensoría General de la Nación, y después la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la cual son organismos separados, de la cual nos aceptaron la denuncia, y que ellos posiblemente estarían interviniendo estos casos para ver cómo se puede regularizar esta situación tan complicada. Y también lo dejé los documentos en la Comisión Nacional de Tierras, donde está presidiendo el señor Rubén Pascolini, y también he podido entrevistar con la coordinación de la región NEA a la gente del INAI, donde están trabajando los abogados para poder buscar la forma de cómo venir hasta Formosa para hacer un relevamiento de los territorios indígenas de la provincia. O sea que hay una fuerte postura de los criollos de que sí van a desalojar como 9 familias, que hay familias que están dentro de esa línea de demarcación que fueron cedidas a la familia, que actualmente estas familias están ocupando 300 hectáreas dentro de la tierra indígena, la cual en la resolución aparece como 2.042 hectáreas. Pero analizamos esta situación, esas tierras que están ocupando están dentro de nuestras tierras, y alrededor de eso está la jurisdicción de áreas protegidas, que es el Parque Nacional, y en el otro sector está el ejido municipal del municipio de Laguna Blanca. Entonces no hay tierra más para poder ceder a esta familia. La única que están más dentro de esas tierras son la comunidad indígena. Entonces el miedo que tenemos es que ellos sigan sacando tierra a la comunidad indígena, porque acá no hay un funcionario que viene a aclarar esta situación. Lo único que nos hace es que nos envían policía, nos envían jueces para reprimir nuestro reclamo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Bien, así escuchábamos a nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos decía estas palabras que son muy, digamos, profundas, dado que, en el transcurso de la nota lo escuchábamos, que les consideran a ellos delincuentes de sus propios territorios o de sus tierras, que en su mayoría de las poblaciones indígenas padecemos este flagelo de que nos acusen de delincuentes de nuestros propios territorios. Vamos a escuchar la segunda parte de esta comunicación telefónica con Félix Díaz, y bueno, Félix está con nuestro compañero Daniel Aguirre, así que vamos a seguir escuchando estos testimonios que lamentablemente hasta el momento no se ha resuelto en nada. Están a favor de la familia criolla. Tenemos todos los materiales para poder comprobar esta situación del manejo que hacen los funcionarios del ICA, porque están más a favor los criollos que la comunidad indígena, porque ellos nos dicen, si ustedes hacen algo a paso negativo, ustedes van a ser los más perjudicados, entonces dejen ustedes hacer esto porque están mal, la tierra no es de ustedes, es de los criollos. Entonces ellos vienen con el abogado, con el agrimensor, con el secretario del ICA para decir que los indígenas no están en su derecho de reclamar tierra, porque la tierra que usted tiene es suficiente y de la cual no se le puede ampliar, pero esas tierras que a nosotros nos quitaron están dentro de nuestra comunidad. Y Feli, ¿qué hay de cierto en cuanto al tema del desalojo violento? Hace una semana tuvimos una intervención de la policía de la provincia, nos desalojaron del lugar donde estuvimos trabajando, colocando los postes y también haciendo trabajo sobre el tema de garantizar que las tierras estén en manos nuestras, pero de sorpresa nos aparece el juez con la policía y desalojó con violencia a la comunidad indígena que estaban trabajando en ese momento, el día sábado. Así que fueron así, y la policía están invadiendo las casas así de noche. Hay una familia que fue afectada por esta intervención policial sin orden judicial a las 21 horas de una noche de un día viernes. Y así que estamos teniendo un momento desagradable por las lluvias que está ocasionando este momento de poder juntarnos, de poder reunir para ver qué hacer. Y así que la policía están visitando casa por casa. En mi casa han venido todas las veces que ellos querían, me controlan, me preguntan qué hago, qué es lo que no hago. Nosotros hemos denunciado en la Fiscalía de Clorinda, pero no contestan nuestro reclamo. Solamente dice que estamos usurpando tierra privada. Esa tierra es nuestra. Por lo tanto, nunca vamos a decir que es tierra de los criollos. Es nuestra la tierra. Acá tenemos un cementerio que está dentro de esa tierra que queremos recuperar, la Laguna Blanca, que es propiedad de la comunidad. Entonces, el territorio es de los indígenas. Siempre fueron y nunca va a ser de otros, sino que tiene que ser en manos de la comunidad indígena. Cuando tenga la piel. Bien, así lo escuchamos a nuestro compañero, corresponsal y amigo Félix Díaz de allí, de la provincia de Formosa, en Colonia La Primavera, que no solamente esa zona está en conflicto con respecto al tema de las tierras, sino que en todos digamos, las localidades donde habitan las poblaciones indígenas tienen este problema en cuanto al tema de obtener un pedazo de tierra. La tierra es algo fundamental, o el territorio más que nada es fundamental para todos los pueblos indígenas. Sabemos que es nuestra madre tierra, la cual nosotros estamos queriendo recuperarla, pero los gobiernos de turnos lamentablemente miran hacia otro lado. Y el ICA, ni hablar, tiene una postura bastante diferente a lo que debería tener los institutos que trabajan supuestamente con las poblaciones indígenas. Hasta el momento este conflicto va a continuar, las comunidades siguen en pie, mientras que ellos estén luchando van a seguir, digamos, cuestionando en cuanto a esta situación, ¿no? Y aparte también esperemos de que los organismos donde mencionaba Félix, llámese el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, pueda hacer algo también con respecto a esto, porque el INAI sabemos que muchos años están haciéndose cargos, se supone, con respecto a este tema de las tierras de los hermanos indígenas de allí, de Formosa, tanto el INADI, en fin, todos los organismos que trabajan con las poblaciones indígenas, esperemos de que puedan hacer algo por nuestros hermanos formoseños. Bien, hermano, vamos a escuchar a la Negra Sosa, a Mercedes Sosa, con su tema Cuando tenga la tierra, que estábamos hablando sobre el tema de las tierras. Cuando tenga la tierra, hermano, para todos ustedes. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra,

Recordemos que fueron, en primera instancia, fueron tres abogados que acompañaban a los hermanos indígenas, estos 20 hermanos que, bueno, son dos los que cambiaron la versión con respecto al tema de las denuncias. Como bien decía Núñez, nosotros hemos leído en primera instancia lo que había ocurrido en cuanto al tema de las denuncias que fueron elevadas ante el juez federal Carlos Esquidelqui, del cual lamentablemente el intendente Hefner fue sobreseído. Nosotros lamentamos muchísimo porque hay sectores, digamos, de las comunidades indígenas están con mucha bronca, con mucha impotencia ante este resultado. Lamentablemente los hermanos que hemos nombrado anteriormente, Roberto Díaz y Teodoro González, se han rectificado con respecto al tema de lo que habían dicho en su momento. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hemos mantenido con el señor Rolando Núñez. A mí me produce muchísima pena porque estoy convencido de que los hechos ocurrieron y que los denunciantes fueron víctimas de discriminación. Sí, y eso se ve todo el día. Lamentablemente Lorenzo Wessner sigue siendo el intendente, es el mismo Lorenzo Wessner que cometió los hechos por los cuales fue denunciado por discriminación. Y es el mismo intendente que antes estuvo con los radicales y ahora están con los peronistas a los abrazos. Y mientras tanto las comunidades siguen con todas sus necesidades sin ser atendidas. Y mire lo que está ocurriendo con la salud, con los médicos que maltratan a las comunidades o que discriminan también, o la falta de medicamentos. La falta de médicos para atender verdaderamente bien a todos, como corresponde. Claro, pero ninguna de ambas partes, no hay, digamos, voluntad política. Esto es lo que vemos durante estos meses con este nuevo gobierno, no ha cambiado en nada. Sí, ustedes sabrán que nosotros durante el mes de enero hemos publicado tres documentos vinculados con la situación sanitaria de la zona sexta, de la zona del impenetrable. Y en vez de ser tomado correctamente los planteos que hemos difundido a través de los medios de comunicación, prefirieron desmentirnos con solicitadas que cuestan muy caro y que ese dinero tendría que haber sido destinado a contratar médicos, a comprar medicamentos, a comprar insumos, a atender mejor a las comunidades. La realidad está tal cual está. En este momento, yo no sé, Mónica, si vos sabés, pero ayer fue un día muy bravo en Nueva Pompeya. Separaron finalmente a los tres médicos que maltrataban tremendamente a las comunidades huichí ahí de la zona, y que es un petitorio que se presentó el año pasado, ¿no?, pidiendo el traslado de esos médicos porque maltratan a las comunidades. Pero además de separar a esos tres médicos, el Ministerio de Salud cometió un error. Además lo separó a Pardo, que digamos es el médico que más entiende el tema y que de alguna manera tiene mejor relación con las comunidades. Se van a quedar prácticamente sin médicos. Entonces eso generó toda una situación, porque el levantamiento del corte de ruta del día sábado, que el gobierno provincial logró a través de la intervención muy inteligente de Pepo, genera que hoy la ministra de Salud esté en Pompeya para resolver los problemas, que son los problemas que nosotros generalmente le contamos a la gente a través de los medios de comunicación. No pueden negar que el hospital de Castelli no soluciona los problemas de salud de las comunidades indígenas, que el puesto sanitario de Villa Río Bermejito es un desastre. Tenemos que seguir planteando las cosas y reclamando las soluciones de forma concreta. Porque de lo contrario, si damos vueltas y damos vueltas y no solucionamos los problemas, cada vez vamos a estar peor. Bien, así lo escuchamos al doctor Rolando Núñez, que es el coordinador del Centro de Investigación Social Nelson Mandela. Lo saludamos a él y muchísimas gracias por su disposición cada vez que lo llamamos. Así que muchísimas gracias, no solamente al doctor Núñez, sino a toda esta gente que vamos luchando el día a día con respecto a estar encaminando juntos con las poblaciones originarias. Bien, vamos a despedirnos esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Así que en breve vamos a retornar nuevamente. Bien, hermanos, vamos a continuar con este programa, con la voz de nuestra gente, con la voz de ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias y, por qué no, a todos los sectores sociales, campesinos también. Muchísimas gracias. Y habíamos escuchado también los saludos a las distintas radios que están emitiendo nuestro programa. Vamos a saludar a la Radio Revés y también a la Radio Sur de allí, de Córdoba, que las semana pasada estuvimos visitándoles, así que muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos ha recibido también allí en Córdoba. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con las notas que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro compañero Jorge Frías estuvo allí en Bolivia en enero. Recordemos que en Bolivia se había hecho el referéndum, del cual las comunidades originarias tienen mucha esperanza con respecto a este referéndum o a este proyecto que está dando el presidente Evo Morales. Vamos a escuchar una de las notas que hizo nuestro compañero Jorge Frías, que le hizo a un hermano de allí, de esa comunidad. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, país de Bolivia. Estamos con un hermano aymara. Sí, aymara. Él se va a presentar, nos va a decir su nombre, dónde es y cuál es el motivo de esta marcha. Buenos días, aquí en Bolivia, en La Paz. Mi nombre es Américo Sumi. Un saludo allá para Argentina, de todos los hermanos bolivianos para acá. Nosotros estamos en esta marcha pidiendo techos aquí en Bolivia, ya que la situación está muy crítica aquí en el país. Estamos buscando un techo donde vivir, que quisiera que el gobierno nos apoye a realizar un sueño que siempre habíamos anhelado, tener un lugar donde convivir con nuestras familias. Y esa es nuestra petición, y en la cual estamos marchando y vamos a seguir luchando siempre para que aquí en Bolivia sea un país productivo. Eso sería todo, compañeros. Un saludo allá en Argentina, gracias. Una preguntita más. Bueno, siendo otro país, a mí me llamó la atención la cantidad de personas que están participando de este movimiento sin techo, que es un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no es cierto? El derecho a una vivienda digna. ¿Cómo ves a futuro, después del referéndum que se viene para fines de enero, con la aprobación de la nueva constitución o la desaprobación, si se van a concretar, digamos, todos estos pedidos, estos reclamos que están haciendo? Gracias a este referéndum también, ¿no?, aquí en Bolivia, yo creo que vamos a ganar por el sí, porque hay muchos bolivianos así que apoyamos a nuestro compañero, señor presidente Evo Morales, ¿no? Yo creo que él va a velar por nosotros, y yo creo que en la posterior vamos a ser personas más productivas, con un buen negocio y muchas ganas de vivir tenemos, ¿no?, aquí en Bolivia. Solamente que algunos terratenientes ya que tienen los terrenos por miles y miles de hectáreas no quieren ceder sus partes, ¿no? Yo creo que gracias a esta constitución, que yo creo que sí se va a aprobar, y vamos a lograr y vamos a ser, como les digo, unos buenos productores y vamos a salir de esta crisis y de esta pobreza que vivimos aquí en Bolivia. Desde Argentina y desde muchos lugares de Latinoamérica se mira con mucho optimismo este referéndum, y muchos apostamos a que finalmente se reforme y se empiecen a concretar estos derechos de los pueblos originarios en las constituciones de los distintos países, ¿no? Y en ese sentido Bolivia es, por decirlo de alguna manera, una vanguardia, es la primera que está haciendo estos cambios. ¿Cómo son los movimientos en todo el país? Porque sabemos que tienen sus divisiones internas. ¿Cómo son esas divisiones en el país? Ya que hace tiempo ya está arrastrando ese tiempo, esto que viene del racismo, ya que los grandes quieren ser aún más grandes y los pequeños quieren empequecernos un poco más aún todavía. Y yo creo que gracias al apoyo que hay de los distintos países también, como ser Brasil, Lula da Silva, el señor presidente de Brasil, nos está apoyando y está de acuerdo con la constitución que está mandando esto de la Evo Morales y la nueva asamblea constituyente, esos compañeros. Yo creo que sí vamos a dar pasos muy firmes y vamos a seguir adelante, compañero. Muy bien, para cerrar te pido entonces un saludo para todos tus compatriotas que están viviendo en Argentina. Allá hay una comunidad boliviana muy grande en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades grandes. Te pido un saludo para ellos porque este programa está saliendo en esos departamentos también. Muchos saludos a esos compañeros, hermanos, compañeros que están allá en Argentina, residentes. decirles que hermanos luchen ahí también y apóyennos, porque allá también yo creo que ellos se han ido por falta de trabajo aquí en Bolivia. Yo creo que aquí en Bolivia ya vamos a ser más y vamos a estar mejores compañeros. Un saludo para todos ellos y que viva Bolivia. Bien, hermanos, así estuvimos escuchando la nota que realizó nuestro compañero Jorge Frías. Recordemos que el acto se realizó el pasado 7 de este mes en El Alto, Ciudad de La Paz. Allí, bueno, se realizó la oficialización de la nueva constitución. El acto se realizó desde muy temprano, un desfile de policías y militares, así como de dirigentes de sindicatos con sus bases y organizaciones sociales y movimientos indígenas, campesinos y urbanos, como algunos ministerios del gobierno. Recordemos que también estuvo Rigoberta Menchú, que es la Premio Nobel de la Paz. Ella estuvo allí en Bolivia, La Paz, bueno, dando su presencia en ese acto que se desarrolló el pasado 7 de este mes. Y también vale recordar que en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca ganó el sí, mientras que en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se impuso el no. Estas fueron las, digamos, el resultado, si se quiere, de este referéndum que, bueno, estuvo, digamos, presidiendo, si se quiere, que es un proyecto del presidente indígena, del primer presidente indígena de allí, de Bolivia. Así que queríamos compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas, de este proceso, si se quiere, de cambio allí en Bolivia. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con las informaciones después de haber tocado el tema de allí, de ese país boliviano que fuimos hace unos meses atrás. Bueno, sabemos de que también nuestros compañeros, algunos de nuestros compañeros de Arbol, están escuchando nuestros programas, así que muchísimas gracias a esta red de noticias, agencias de noticias indígenas, Arbol, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Con respecto al tema de las informaciones, en este caso vamos a tocar el tema de la capacitación audiovisual que se va a estar desarrollando este mismo sábado. Como bien decía, va a estar comenzando hoy y va a finalizar el jueves 19, pero esta capacitación va dirigida más que nada para todos los chicos que hicieron la primer etapa que se desarrolló el año pasado allí en Villa Río Bermejito, quien estuvo como capacitador el cineasta indígena, el señor Guzmán, del cual vamos a escuchar el testimonio de Marcelo Pérez, que es el coordinador del Departamento de Cine de acá de la provincia, donde nos detalla con más, digamos, ampliedad en esto, en esta capacitación que se va a estar desarrollando estos días. Estamos con continuando con el taller que comenzara el año pasado, un taller de cine dedicado a los pueblos indígenas. El año pasado, durante el Festival de Cine Indígena, hicimos un taller en el cual fueron unos 25 jóvenes de las tres etnias del Chaco, y en esta oportunidad, a partir de este sábado, se va a hacer en la localidad de Huichí, El Pintado, una continuación de este taller. El taller lo hacemos, lo recuerdo, con la gente del CEFREC, que es el Centro de Realización y Experimentación Cinematográfica de Bolivia, una gente que tiene mucha experiencia en esto de transmitir, digamos, conocimientos audiovisuales a comunidades indígenas. Y en esta oportunidad, aparte de Milton Guzmán, que fue el capacitador del año pasado, viene Nicolás Ipamo, otro capacitador, así que van a ser dos personas encargadas de profundizar los conocimientos del año pasado en esta segunda etapa. ¿Y esta capacitación va a durar un día, dos días? No, es desde el sábado 14 al jueves 19. Uh-huh. Es una capacitación muy intensiva, digamos, porque van a vivir allá estos 25 jóvenes que vienen de Villarrio Bermejito, de Fortín Lavalle, de Pampa del Indio, de San Bernardo, de aquí mismo de Resistencia, se juntan en la escuela de Huichí, El Pintado, y se capacitan durante estos 5 o 6 días, ¿no? Y ahora, ¿aquellos que no han participado en la primera etapa pueden participar en esta segunda etapa? Mira, un requerimiento que hubo de la gente de Bolivia es que no, que sea la misma gente, porque en realidad es una continuidad del taller anterior. Van a profundizar algunos conocimientos que ya se impartieron en la vez anterior, entonces quieren continuarlo con el mismo grupo, digamos, ¿no? Ajá. Lo que sí, la intención aquí dentro del DCEA también, esta gente de Bolivia también nos va a dar un taller de capacitación a nuestros propios docentes, digamos, o capacitadores, como para poder seguir expandiendo esto, digamos, ¿no? Que no sea acabe en este grupo de 25 personas, sino que ya con profesionales de aquí podamos seguir impartiendo conocimientos, digamos, en las comunidades. Bien, así escuchábamos a Marcelo Pérez, más conocido dentro de nosotros como el Vikingo, así que muchísimas gracias a Marcelo por darnos también su tiempo de charlar con nosotros. Así que recordemos a todos los hermanos y hermanas que estuvieron participando de la primera etapa del tema de la capacitación audiovisual que preside el Departamento de Cine. Se va a estar desarrollando el sábado 14, donde se extiende hasta el jueves 19 de este mes, donde allí nosotros también vamos a tratar en todo lo posible de estar presentes también en esa capacitación para cubrir y hablar con los, digamos, capacitadores que vienen del país boliviano, que como bien decía Marcelo, tienen larga data, digamos, de aprendizaje o de experiencia, más que nada en el campo audiovisual, más precisamente de temas indígenas. Bien, después de haber, digamos, comentado las fechas donde se va a estar desarrollando el tema de las capacitaciones audiovisuales que se va a estar desarrollando allí en el Huichí, El Pintado, así que saludamos a toda la gente de las comunidades originarias que van a estar participando, a Julián Aguirre, que no falte, por favor, de esta segunda etapa. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical. El tema es Lo que más quiero, por Inti Illimani, según nos dice nuestro compañero Jorge Frías. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l La mujer que yo más quiero en la sangre tiene hiel. Me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener. Que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar. Mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con las notas que tenemos acá en los estudios de la red indígena. Volvemos nuevamente al Chaco. Y vamos a tocar el tema de la dirección de cultura que se está por crear allí en la dirección de la Subsecretaría de Cultura, más que nada donde que se aboque más en temas indígenas. La elección se ha hecho el pasado 7 de este mes en el barrio Mapic de acá de la ciudad capital, Resistencia. Así que vamos a escuchar a Claudio Largos, quien estuvo, digamos, presente en esa elección, y recordemos que Claudio fue electo para ser, digamos, el director de esta dirección de culturas para poblaciones indígenas. Vamos a escucharlo, estas notas ha hecho nuestro compañero Daniel Aguirre, vamos a escucharla. El Instituto de Cultura va a estar conformado por cuatro cuerpos directivos, que es el director, el vocal y sus respectivos suplentes, donde van a tener un trabajo arduo trabajando con la comunidad, que es algo lo que se está haciendo histórico, porque nunca se ha hecho en los pueblos indígenas aquí en Argentina hacer asambleas y elegir a sus propios directores para presentar dentro de lo que va a ser el gabinete del Instituto de Cultura. Entonces digamos que la comunidad indígena se está armando y rearmando, digamos, como para que toda esta cuestión cambie y que siempre termines manejando los hermanos criollos, así, ¿no? Claro, lo que estamos haciendo nosotros es una iniciativa de de recuperar más o menos lo que hacíamos antiguamente con nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, que ellos cuando elegían al Natagala, que era el líder, lo hacían siempre en asamblea, y siempre se elegía a través de los trabajos culturales que venían haciendo, ya sea música, danza, lo que es teatro, recuperación de la lengua, un montón de cosas. Eso es la idea de que nosotros queremos hacer como organización, ¿no? Y además vos tenés experiencia, digamos, ya que sabemos que trabajás con el Coro Toba, y bueno, estas cuestiones de mostrar, digamos, a las hermanas indígenas, así que bueno, si querés comentar algo más, estamos a 20 minutos de las elecciones. Claro, sí, ya estamos ya casi a 20 minutos de las elecciones, y la idea del Instituto de Cultura trabajar con los pueblos indígenas es justamente de recuperar varias cuestiones que hemos perdido, como por ejemplo la lengua, ya hemos perdido prácticamente el deporte. La idea del instituto es recuperar todos los deportes tradicionales, comidas típicas que se fue perdiendo, también las danzas tradicionales que ya no se hace más, cantos tradicionales y música, que son dos cosas distintas, música y cantos tradicionales. Canto es como lo que hace el coro, es un canto antropológico, que son muy antiguos los temas, y los músicos que recién entran, ya que cantan con, le incorporan la guitarra, charango, bombo. Lo que nosotros queremos es justamente recuperar todo lo antiguo para tener una nueva, un nuevo, para una nueva cultura, ¿no? Contanos un poco lugares desde dónde vienen, digamos, sabemos que yo por lo menos he visto gente de Las Palmas, de San Martín, pero contanos más un poco más de dónde vienen y, digamos, de cultura, ¿quién está presente? Bueno, vienen de distintas localidades, está La Leonesa, Las Palmas, Castelli, Villa Ángela, San Bernardo, Sausalito, El Sausal, Pompeya, Kitilipi, de Pampa, de San Martín. O sea, hay más de 260 hermanos indígenas que han hecho un esfuerzo para venir hasta aquí en la comunidad Mapí, ¿no? Y también estuvo presente el subsecretario, que ahora va a ser a partir de marzo el último subsecretario, que él ya pasa a ser presidente del Instituto de Cultura, donde ya nosotros vamos a depender directamente del gobernador, como que ya vamos a ser autónomos y no, ya no vamos a depender más del Ministerio de Educación. También estuvo el director del área de acción cultural, estuvo la arquitecta de infraestructura de cultura, así que estuvieron presentes. Es la comunidad la que decide los trabajos culturales que venimos haciendo, así que sí, nada, como propuesta de trabajo es trabajar todo en conjunto, juntamente con el Consejo de Ancianos que estamos armando y con la misma comunidad, para que no solo el director esté y ocupe una banca, sino que la misma comunidad tenga decisión propia, de que si el director no funciona, la misma comunidad es la que va a decidir de que lo reemplace directamente su suplente de director, y el director se baja de su banca, ¿no? Porque no responde a la comunidad. La idea es trabajar con la comunidad y no para la comunidad. Bien, así lo escuchamos a Claudio Largos, que recordemos que es también integrante y director del coro Chelalapí de acá de la provincia. Vamos a continuar escuchando los testimonios. Vamos a escuchar a Leco Zamora, a quien primeramente lo felicitamos porque ha sacado su nuevo libro, Ecos de la Resistencia. Así que muchas felicitaciones a Leco, que es un hermano huichí que está radicado acá en la provincia. Así que un saludo enorme para Leco. Mientras tanto, vamos a escuchar el testimonio de él. Con la creación de una ley de cultura de la provincia del Chaco, se abre un espacio para un vocal indígena que representa a todos los indígenas, ¿no? Que va a formar parte de la directiva del Instituto de la Cultura de la provincia del Chaco. Entonces también se va a abrir otra ente que se llama Dirección de Asuntos Indígenas para la Cultura de los Pueblos Indígenas. Entonces aquí se eligió a un vocal que salió favorecido, un representante del pueblo Mojoy, señor Juan Carlos Martínez. Después salió como director uno del pueblo Jón, que es Claudio Largo. Y como suplente del vocal, un huichí. Y como suplente del director, otro Juan, que es Juan Chico. Esa gente van a trabajar para el instituto, pero abocado a los asuntos indígenas. Creo que es un espacio muy importante que se ha dado solamente aquí en Argentina, en la provincia del Chaco. Y digamos, es un avance bastante bueno, digamos, para las comunidades indígenas, ya que se está armando este instituto, pero también se quiere que los hermanos indígenas manejen esas cuestiones. Claro, es muy importante porque ya vamos a tener una persona dentro de la cúpula más alta que tiene que ver con la cultura, un vocero de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces nosotros podemos darles ideas y sugerencias y las necesidades para fortalecer, recobrar y desarrollar nuestra cultura, y es para todos los pueblos indígenas, y sobre eso hay una dirección que debe tener financiamiento para abrir diferentes coordinaciones, ¿no? Por ejemplo, para la cultura, para la artesanía, para el deporte, para la música, para los cuentos, para la literatura. Entonces me parece una muy buena proposición de parte del Estado. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para tener una organización interétnica que represente a las comunidades indígenas, de verdad, porque tanto el Instituto del Aborigen es un órgano del Estado y el Instituto de Cultura es también del Estado, entonces por lo tanto la Dirección de Asuntos Indígenas y Culturas también es del Estado, pero es un espacio que se abre. Entonces nosotros tenemos que organizarnos como comunidades. Bueno, así es, y bueno, como ya te decía, así que la comunidad está haciendo eso, está tomando parte de estas cuestiones que se decían, porque es ya para la comunidad en general, pero bueno, ya sabemos quiénes son los elegidos para esta situación, y si no me equivoco empiezan a trabajar en marzo. ¿Y cuáles son los objetivos, las propuestas o lo primero que se quiere empezar a hacer para arrancar con esta cuestión? Bueno, una vez que asuman, la sugerencia es que tanto el vocal como el director debe convocar una asamblea de representantes de las comunidades para recoger las necesidades sobre la cultura. Y yo creo que no solamente una asamblea general, sino regional, porque si llamamos una asamblea general vienen mucha gente y es difícil tocar un tema nomás, ¿no? Al menos que se abran simultáneamente diferentes temas. Yo sugiero que por regiones y también por pueblo, porque cada pueblo también tiene una forma diferente de pensar y otras necesidades. Entonces yo creo un trabajo muy grande que le toca a ellos. A nosotros nos toca apoyar en todo lo posible. Bien, así escuchamos a Leco Zamora y también a Claudio Largos, quien, recordemos, Claudio fue electo de esta, digamos, creación de dirección para las poblaciones indígenas, más que nada que esté abocado al tema de cultura. Esperamos que sea, digamos, provechoso por parte de las comunidades indígenas con respecto a esta creación, este espacio que se abre, como bien decía Leco Zamora. Bien, hermanos, se nos ha terminado el tiempo, así que de mi parte muchísimas gracias. Primeramente le agradecemos a nuestro compañero Jorge Frías y también a la compañera, que no me acuerdo el nombre, que vino de Paraná. Un saludo enorme y gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias, nuevamente nos vamos a reencontrar en las próximas ediciones de este programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias a todos ustedes y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEVA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.